Bueno, y acaban de pasar dos temas de la última placa después de 30 años de Os Mutantes, llamada Ahí Or Amortecedor, el disco, para que lo busquen y lo bajen mientras puedan, si es que quieren. Y escuchamos en primer lugar, pasó la canción Neurociencia de Amor, y en segundo lugar, Querida, Querida. Do Amor. Bueno, Do Amor, pero es lo mismo. Do Amor. Porque si no sería como Neurociencia de Amor, no sé, una cosa así. Pero bueno, así que, ¿con qué nos vamos ahora? Vamos a... Bueno, ya estamos encima de lo que el recital me habría gustado hablar antes de él. Lamentablemente la semana pasada también me enfermé, así que no pude hablar antes. Es sobre el recital que ofrecerá mañana jueves en el Club Rock y Guitarras, ubicado acá en Macul 233, llegando a la esquina ahí de Dublín, Almeida, de el ex vocalista de Judas Priest, Ripper Owen. Quizá, evidentemente, si no les gusta el metal, no les dice mucho quién es Ripper Owen. Pero él, entre comillas, es relativamente famoso porque él inspiró una película. Quizás no, o sea, inspiró el personaje, pero no inspiró totalmente lo hecho. La historia. Claro, la historia de la película Rockstar. Esta cosa de estar en una banda tributo y que mediante un video que se lo llevaron un par de groupies con quienes estaban acostando los guitarristas de la banda, descubrieron que había un excelente vocalista en una banda tributo a Judas Priest, y justo estaba en ese momento en que Rob Halford, el vocalista original de Judas Priest, se había alejado del grupo. Nunca han estado muy claras las razones de por qué se fue Halford del grupo. Muchos piensan es precisamente por algo que aparecía en la película, que era que él se declaró homosexual. Ah. Algo que evidentemente el mundo metalero no puede soportar. Golpea fuerte. Ahora ya el mundo metalero también ha evolucionado algo, ya da casi lo mismo. El asunto es que Ripper Owen llegó a reemplazar a precisamente a Rob Halford, y él estuvo en dos discos de estudio con la banda, que fueron el Jugulator de 1997 y el Demolition del año 2001. Discos que son súper distintos respecto a lo que había hecho Judas Priest. Son discos mucho más pesados. Judas Priest es una banda de heavy metal, pero no una banda tan pesada. Escuchen, por ejemplo, no sé, por Breaking the Law, que es la canción más famosa que tiene. Nadie me dice que es una canción tarrera. No, o sea, es más jugosa, sí, que tarrera. De hecho. Y Judas Priest tenía muchas canciones de ese estilo. Pero con Ripper Owen, cuando llegó, se hizo una música demasiado pesada, que por eso a mí ese par de discos de Judas no me atrae mucho. Bueno, la cosa es que el año 2003 Rob Halford volvió a la banda, y por lo tanto Ripper Owen, puta, llegó su ídolo, obvio que tenía que hacer un paso al costado y no iba a decirle que no se iba a poner a pelear con la banda. Claro. Así que se fue en buenos términos porque volvía Rob Halford a Judas Priest. Y claro, ¿y qué pasaba con Ripper Owen? Después de estar en un par de grupos, porque él, el grupo que estaba, la banda tributo, se llama British Steel, una banda tributo, nunca va a ser muy grande, evidentemente. Claro. Y claro, con la britina de Judas Priest pasó a ser muy famoso. Ahora, ¿qué pasó con él? Él, de ahí yo creo que comenzó a tomar malas decisiones, un poco en el aspecto musical, porque volvió a llegar a reemplazar a otro vocalista, que era el vocalista de Ice Earth. Llegó a reemplazar a otro vocalista, o sea, volvió a llegar a estar de parche y tener que adecuarse al sonido de una banda, cosa que tampoco logró. También le cambió como toda la sonoridad que tenía el grupo. Claro. Lo cual también generó que los fanáticos, como yo, de Icer no pescáramos demasiado su álbum, porque era otra cosa, no era lo que esperábamos de Icer. Y tampoco era algo tan novedoso como para poder seguirlo. Por lo tanto, ese experimento tampoco funcionó, y volvió el vocalista de Icer original, y Ripper Owen también tuvo que hacer un paso al costado. Pobre hombre. Es que, insisto, fue culpa de él. Él había... Bueno, y por ejemplo, aquí tiene el siguiente, otro mala decisión que mi opinión tomó, que llegó a ser vocalista de la banda de Yngwie Malmsteen. El Pato, si estuviera acá, podría darme una cátedra de Yngwie Malmsteen, un personaje que yo no pesco mucho, pero... Porque Yngwie Malmsteen es uno de estos virtuosos de la guitarra. Que estuvo hace poco acá, ¿o no? Sí, el año pasado. El año pasado, y no sé, sí. Mal, no lo recuerdo. A mí me carga Yngwie Malmsteen, porque ya, por ejemplo, Joe Satriani y Steve Vai son virtuosos de la guitarra, pero no, claro, sé, son como hacen música más entretenida. Malmsteen es pura técnica, no tiene nada. Si el tipo no, claro, hace barrido, no tiene ningún sentido su música. Claro, es como súper, sí, en el fondo, como técnico con la... Claro, y como, sí, con guitarras muy... En el fondo ya es cuando se transforman en artistas de circo. Claro, como... claro. Se transforman en gimnastas de la música. Claro. Ese es el asunto. Y, claro, pues, si el tipo no... El año antepasado vino. No me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. Sí, bueno. Yo me acuerdo. Pato podría darnos una cátedra, como digo, de aquel personaje, pero yo no lo pescó. Él estuvo en el disco Perpetual Flame. Por lo tanto, llegó a reemplazar a Jeff Scott Soto, que era el vocalista que siempre había tenido muy mal sin para sus canciones. O sea, volvió a llegar de reemplazo. Reaper of Wanna. O sea, algo que yo creo que ese era un gran error, porque el tipo canta muy bien. De hecho, si me preguntan, canta mucho mejor que Rob Halford. Yeah. Tiene un registro vocal increíble el tipo. Pero claro, había estado llegando a parchar, algo que se estaba perdiendo, en mi opinión, todo el talento. Sí, él quería en un momento consolidarse, evidentemente tenía que hacerlo por las de él. Y creo que se dio cuenta de aquello y comenzó a trabajar con su propio grupo, que fue el año 2008, y comenzó a trabajar en material propio. Claro, el grupo se llamaba Beyond Fear. Sacaron un disco, y ese disco igual tenía mucho de Judas de la época en que él estuvo, pero ya por lo menos era algo suyo. Claro. Y recibió buenas críticas y todo eso. Pero yo creo que ahora finalmente la consolidación de él vino precisamente este año, donde sacó un disco solista. Donde ya se dio cuenta que él tenía que hacer cosas con su nombre para poder triunfar, porque si no iba a estar a la huella de otras cosas, y llegar a parchar una banda es complicado. Aparte, bandas que ya tenían cierto prestigio, llegar a suplir a alguien es complicadísimo. Sí, y no solo una, sino que varias. O sea, claro, ya eran tres veces que llegaba ya a hacer reemplazo de otros vocalistas. Tenía claro. Problema de autoestima el hombre. Sí, no sé. Confianza en sí mismo. Y no sé de dónde. O quizás también es por un asunto de que yo creo que, por ejemplo, en el caso de Ice Earth, cuando ellos tomaron a Reaper Owen, yo creo que también lo pensaron en el ámbito comercial. Porque pensaron, vamos a tener al cabro que estaba cantando con Judas Priest, que esa podía funcionar comercialmente. A todos, cuando se dio esa noticia en ese instante, yo pensé, puede salir algo interesante. Finalmente, no pasó nada. Uh-huh. Bueno, con eso. Así que ahora, este año sacó el disco Play My Game, donde ya se nota que Reaper Owen ya cachó por donde tenía que ir a hacer su música. Si bien sigue sonando un poquito a Judas Priest, pero algo que no se le va a quitar porque es su gran influencia. Claro. Pero por lo menos ya sabe que tomó la senda correcta. O sea, claro, ¿cómo puede en el fondo un personaje que hacía en una banda tributo como sus ídolos, después de haber tocado con ellos, no seguir pareciéndose a ellos? Claro, o sea, es súper difícil. Sí. Y cantando parecido a Halford también. Es complejo, sí, en realidad. Complejo. Ya, pero por lo menos ya está haciendo los primeros pasos para poder diferenciarse absolutamente y hacer una carrera por la tele, ganándose su nombre, porque el tipo tiene talento de sobra. Uh-huh. Así que eso mismo. Ese talento lo pueden ver mañana en el Club Rock y Guitarras. Un club chiquitito. De hecho, es lo que te iba a decir, es súper chico, es para chico. Que... Así que lo van a ver muy de cerca. Sí, y van a escuchar los poderosos gritos de... ¿Y a cuánto? Bueno, si es que alcanza a llegar a la boletería de Cine Hoyt, que era el único lugar que podrían pillar abierto hasta ahora, para comprar entradas, a 13.000. Mañana, el día del recital, cuestan 20.000. Harta la diferencia. Harta diferencia. Así que si están escuchando, vayan corriendo a la boletería de Cine Hoyts, donde venden a través del sistema Ticketmaster, para comprar más baratas las entradas. Recuerden, esto es el Club Rock y Guitarras, ubicado en Macul o José Pedro Alessandri, 233, casi llegando a la esquina de Dublín Almeida. Pero espérate, ¿Ticketmaster es Falabella? Sí, Falabella. Entonces pueden ir a un mall también, todavía les alcanza. Tienen tiempo para ir corriendo. Sí, también, sí, puede ser. Falabella o Hoyts, así que 13.000 pesos. Hoyts por lo menos hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche los espera. Claro. Para que puedan llegar a comprar entradas tranquilamente. Así que eso, pues ya. Ahora vamos a escuchar dos temas. Primero vamos a escuchar algo del disco solista precisamente de Reaper Owen, que se llama Pick Yourself. El disco se llama Play My Game, que lo editaron este año. Y también vamos a escuchar algo del grupo solista que sacó antes de su disco solista, que fue Beyond Fear con Scream Machine. Esto es el ex vocalista Judas Priest aquí en Love. I feel the air up with love.